porque yo y todavía nos queda un ratito para formar el escándalo, al menos que no te decidas. Dame un golpe pa' guayarte, rompe, monte mucho fronte y después aguante el golpe. Si se quiere fuga, luz en la cruz, yo te tengo por Goku. Guaya con un cigarro mentol, a la muy favor, que vuelve el encendedor. Azúcar Lola, lo que yo tengo pa' ti.